Lección 12. Las bendiciones del don profético. Sábado. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios ha trabajado por medio de profetas, incluyendo los que no escribieron ningún libro de la Biblia, con el fin de animar, elevar y advertir al pueblo de Dios. Por impopular que hayan sido sus mensajes a veces, o por más que sus motivos hayan sido mal comprendidos, todas estas personas tenían una meta en mente: bendecir y beneficiar a la iglesia de Dios. Y, ciertamente, no fue diferente con Elena de White y su don profético. Esta semana consideraremos algunas de las bendiciones que ha recibido el pueblo de Dios por medio del don profético. La iglesia adventista del séptimo día, ciertamente como la conocemos hoy, probablemente no existiría si no hubiera sido por la conducción que Dios dio a este movimiento mediante el espíritu de profecía.